El diablo conde, el gordo, putas, bienvenidos. Esto es lo nuevo de siempre. Putas, las grabaciones originales. Putas, número putas. A, número B y número C. El diablo conde, el gordo, putas. Número 2, número B y número C.